prepárate, porque ya empieza Rock y Violencia, tu programa de rock. Rock y Violencia. Con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. Rock y Violencia. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. Rock y Violencia. Rock y Violencia. Yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras. ¡Rock y Violencia! Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esta es la primera emisión de Rock y Violencia de este nuevo año 2010 que se avecina. Para todos ustedes, que este nuevo año sea la mitad de malo que el anterior. Aunque sea la mitad de malo que el anterior, para mí, me conformo. Para empezar a festejar este año, empezamos con el sábado. El sábado tenemos dos recitales. En el primero, sábado 9 de enero, 21:30, Leña y Leña, Rondó al 1700, Etílico festeja sus 6 años con el punk junto a The Zombies, que hacen tributo a Misfits. Los otros grupos que tocan son Estrellados, Anestesia Violenta y Brother 77. Lo que vamos a pasar para ilustrar este recital es Etílico con el tema de nuestro punk rock y de Misfit es cool. Ahí nos vemos. Tengo rock y violencia. Bueno, volviendo, para los que quieran algo más retro, rockabilly, para todos los que no se fueron todavía, es raro que haya recitales en la primera semana de enero, porque en mi época, hasta marzo no había absolutamente nada. Después de la fiebre de las despedidas de año, que todos se apuran por tocar en diciembre, enero y febrero, olvídalo, papá. Bueno, este sábado 9 a las 10, Broken Toys. Fiesta y fiesta rockabilly toda la noche es lo que prometen en el Café de la Flor, Mendoza 862. Lo que vamos a pasar, el demonio está dentro de mí otra vez. Y bueno, esto no es todo lo que tenemos para esta semana, porque me había olvidado que el viernes 8 de enero a las 9 horas en Willie Dixon, Suipacha y Güemes, para aquellos que no lo conozcan, que no creo, hay una noche de tributos heavy metal. ¡Metal! Van a estar Sagat, que va a ser un tributo a Slipknot, Arsenal F, que va a ser un tributo a Megadeth. No sé si es F o F, no va a ser que una vez escuché que en la tele que a Escape lo anunciaban como Escape. Bueno, el que no sabe es como el que no ve. Así que no sé si es Arsenal F o Arsenal EF, que va a ser un tributo a Megamuerte, Megadeth. Lethal Metal, que no sé a qué va a ser tributo, a Lethal, tal vez. Vagabonds, que va a ser un tributo a Metallica, y Guillotina, que va a ser un tributo de los heavy metal españoles Barón Rojo. Lo que vamos a pasar es, vamos a hacer un bloquecito largo de metal para que revoleen sus cabellos. Vamos a pasar Vendetta de Slipknot, Looking Down the Cross de Megadeth. De Metallica vamos a pasar Die Die My Darling. ¿Por qué? Porque me recabe. No es un tema de ellos, pero bueno, es un tema de Misfits que me gusta más. Y después Barón Rojo con Los Rockeros Van al Infierno. Yeah. y violencia. Thank you. rock.y.violencia.radio@gmail.com. Bueno, ¿cómo les quedó el cuello, señores, de tanto hacer headbanger? Y con eso terminamos el fin de semana este que se acerca. Recuerdo, viernes 8, tributo heavy metal. Sábado 9, Etílico festeja sus 6 años. Y el mismo sábado, Broken Toys hace una fiesta rockabilly en el Café de la Flor. Anticipando el fin de semana que viene, por si... Disculpen, esto no se hace. Si me olvido de hacer el programa o si pasa algo en el medio. El jueves 14, anticipando el fin de semana, van a tocar The Koalas en el Café de la Flor, Mendoza 862. La nueva generación del ska punk The Koalas, nacida en la ciudad de Rosario, vuelve al Café de la Flor para seguir mostrando de generación en generación. Su primer disco de estudio independiente. La banda invitada es Impacto. Una noche que promete ser inolvidable, dicen los chicos de Koala. Una velada llena de amigos y una fiesta que hará bailar absolutamente a todos. Lo pueden escuchar también en vivo y en directo por la red TL 105.5. Las anticipadas están 10 pesos en Music Shop, Sarmiento 180. Y el disco, si quieren, se lo pueden bajar directamente de la página de ellos, que es www.de-koalas.com.ar. Vamos a pasar dos temitas también de Koala, ya que están presentando el disco. Los temas van a ser punk y la música. Ahí nos vemos. Serviste rockyviolencia.blogspot.com. Estoy acá, donde la fiesta nunca, nunca, nunca, nunca quiere terminar. Porque mis piernas, que se excitan, necesitan despegar. Quiero cantar esta canción con vos. Concluye el fin, nada puede escapar. Lo mismo pasa con este primer programa de la temporada 2010. Demasiado. Hay recital el viernes y sábado. Y uno el jueves la semana que viene. Los de la fin de semana que viene los haré en el programa que viene. Así que hasta acá llegó. Y les deseo, ya les digo, que este año sea la mitad de malo que el anterior. Y no se olviden que nada, pero nada, es realmente tan importante. Saludos.